Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. El martes, en cuanto nos enteramos de este femicidio, hubo una pueblada acá en Los Menucos. Salimos muchos y muchas vecinas a manifestarnos frente a la comisaría, a exigir respuestas. Considero que todas las instituciones que están se están poniendo en crisis por culpa del gobierno de Arcioni son aquellas que nos permiten ser libres. Bueno, la idea de esto es que si alguien tiene el deseo de comunicarse, lo pueda hacer. Si alguien tiene el deseo de recuperarse, que lo pueda hacer. El contenido en este momento que nosotros queremos abarcar es la cuestión vincular, que se sientan acompañados. Sabemos que el lugar que tenemos que estar hoy es en cada uno en su casa, y desde su casa también pueden hacer cosas. Amo la radio, yo me parece que es la cosa más, la que más nos acompaña, la que más nos educa. La radio educa mucho. Enfoques. Los Menucos, Río Negro. Femicidio, pueblada y criminalización de la protesta en Los Menucos. El pasado martes 7 se conoció una noticia del hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de 3 años en un paraje rural cercano a Los Menucos, en la línea sur de Río Negro. Ante la noticia del femicidio y posteriores averiguaciones, surgieron sucesivas autoconvocatorias para exigir justicia y también el funcionamiento de los espacios de atención a las víctimas. El viernes, 3 mujeres que habían participado de las marchas fueron notificadas por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio con un claro fin de amedrentamiento. Grabamos con una de ellas, de la comunidad mapuche Lofche Ñanconehuen. El martes ocurrió un femicidio en un paraje llamado Las Mochas, en dirección a Sisque Menuco, a 60 kilómetros de acá de Los Menucos. La nena de 3 años fue asesinada por su padrastro de 39 años. La mamá de la nena es una chica de 20 años que sabemos acá en el pueblo que toda la vida, digamos, vivió diversas situaciones de violencia, que creció en un ambiente de mucha vulnerabilidad social. Como muchas de las personas en la zona rural, ¿no es cierto? Sabemos que fue mamá siendo menor de edad también, y que, en este caso está haciendo también una falta de perspectiva de género en el tratamiento que se le da al caso, porque la fiscalía está pidiendo la pena máxima para la chica, están pidiendo cadena perpetua, mientras que para el padrastro están pidiendo homicidio simple de 8 a 25 años. Además, después nos enteramos que la nena pertenecía a una comunidad también, por lo tanto también este caso tiene que tener otro tratamiento. A mí, como feminista personalmente también, y sé que a otras compañeras también, nos preocupa la falta de perspectiva de género, la falta de comprensión hacia una madre que en una sociedad donde la maternidad obligatoria es una imposición. En nuestros pueblos, en ese sentido, el silencio, la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, es muy fuerte. Y siempre pareciera que en las zonas rurales no pasa nada, y siempre quedan relegadas, ¿no es cierto?, de la mano, digamos, tanto de la protección, por así decirlo, entre comillas, del Estado, o de la intervención del Estado, como bueno, de la solidaridad también de otros vecinos que se puedan acercar o a denunciar porque están lejos. Y este caso yo creo que dejó ver también el vaciamiento estatal en los hospitales y en los organismos que deberían encargarse de la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. El martes, en cuanto nos enteramos de este femicidio, hubo una pueblada acá en Los Menucos, salimos muchos y muchas vecinas a manifestarnos frente a la comisaría, a exigir respuestas. Y conforme pasaban las horas nos íbamos enterando más datos, nos íbamos enterando, bueno, de que la SENAF estaba acompañando el caso por las denuncias previas que había en esta situación de violencia tanto de la hacia la madre como hacia la nena. Nos enteramos también que la SENAF acá está totalmente vaciada, es un organismo acá en Los Menucos que no tienen personal prácticamente, no tienen insumos. Entonces, ante todo esto, la indignación creció y otro grupo de vecinos decidimos a llegar a la Plaza San Martín a manifestarnos, romper otra vez la cuarentena. Hicimos una sentada pacífica donde muchos vecinos tenían barbijos, guantes, ¿no?, tratando de guardar un poco la distancia. Armamos un documento también y bueno, había muchísima presencia policial. Había tanto efectivos de pie rodeándonos como móviles, una camioneta del COBER también que fue traída específicamente para controlar la situación. Y bueno, si bien en ese momento transcurrió todo medianamente normal, el viernes tres de las personas que fuimos a la plaza recibimos notificación. Al momento estoy en conocimiento de solamente tres de nosotras recibimos notificaciones. Las otras chicas no pertenecen a nuestra comunidad, pero acá en la línea sur la mayoría de las familias son mapuche tehuelche, entonces, bueno, son compañeras igualmente que se están manifestando, exigiendo justicia. Bueno, nos preocupa esto, ¿no?, que solo tres de las personas fuimos notificadas y que si bien ya los abogados de la APDH y de la Gremial de Abogados nos asesoraron y nos tranquilizaron, nos dijeron que estas son solo notificaciones de advertencia para no violar el decreto de aislamiento preventivo. Bueno, nos preocupa que nos hayan elegido a nosotras tres y no a todas las otras personas que fueron, ¿no es cierto? Nosotros creemos que se está intentando desviar el foco, por un lado, o sea, acallar o aplacar las manifestaciones populares, espontáneas que hubieron, criminalizar de alguna forma la protesta social, este pedido de justicia, y desenfocar, ¿no es cierto? Porque incluso nosotras en estos días tuvimos que estar ocupándonos de enviar petitorios, documentos, de ponernos en contacto con abogados para resguardar nuestra integridad. Solicitamos la intervención del INAI a través de la coordinadora del Parlamento Mapuche, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad también para que intervengan, para que estén al tanto del caso. Y en vez de ocuparnos, digamos, de sostener el reclamo de justicia, tuvimos que estar ocupándonos de esta cuestión, ¿no?, que recayó sobre nuestras personas. Lo peor no es el dolor del cuerpo. Lo peor no es el dolor del cuerpo. La magulladura del alma, el ojo amoratado. La magulladura del alma, el ojo amoratado. No es el dolor del cuerpo. La magulladura del alma, el ojo amoratado. Lo peor es despertarse cada mañana y descubrir que todavía está ahí. Está ahí. Y descubrir que todavía está ahí. Graciela Falvo. Lo peor. Lo peor. En Basta, 100 mujeres contra la violencia de género. ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamita? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, madre mía? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me pega, mamá? ¿Por qué me pega? Y a ti no te echo nada. Por la no violencia hacia las mujeres. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El hoyo Chubut. La extensión del aislamiento social debido a la cuarentena

seguir mostrándole a la sociedad que vamos a cumplir 43 años, nunca hemos bajado los brazos. Tampoco lo hicieron ustedes en ese maravilloso medio que realmente llega a todos los hogares. Así que, hermanándonos en un momento en que nos preocupa tanto el mundo, porque es el mundo, no solamente nuestro país, hay que tener todavía fe y esperanza en que se puede hacer mucho, y de ahora en adelante más todavía. Seguir a pesar de los escollos y de los riesgos, porque lógicamente cuando gobiernos que no nos quieren, llamados ridículamente democráticos, pero no lo son, han querido que cerráramos las puertas y digamos que es pasado y las páginas también borrarlas, no lo hemos permitido, y con esa valentía de seguir adelante, y el miedo me bolsillo para decir no, tenemos que seguir luchando, demuestra el espíritu argentino. Los argentinos somos muy respetados en el, pero por estos actos de valentía que tenemos, que no es con heroísmos, es el pueblo, la gente, todos, que hermanados sabemos que vamos a hacer mucho más que en soledad. O sea que, bueno, no tengo palabras para felicitarlos, decirles que los quiero muchísimo, que no aflojemos, porque mientras estemos juntos, siempre vamos a tener ganancias. Y ojalá, ojalá, después que termine esta pesadilla, este enemigo, como le llaman al virus, podamos juntarnos personalmente para estar con ustedes, para estar con Viedma, una ciudad que quiero mucho, y bueno, y darle fuerza a mis viejos años, ¿no? Porque ya que soy muy, muy mayor y necesito el abrazo. Y ustedes, por supuesto, merecen esto y muchísimo más. Feliz día. A pesar de todo y contra todo, hay sol, y bueno, estamos bien, estamos bastante bien a pesar de todo. Así que los felicito, porque la verdad que la radio, amo la radio, yo me parece que es la cosa más, la que más nos acompaña, la que más nos educa. La radio educa mucho, muchísimo. Ustedes han sido grandes educadores con esta radio. Yo la conozco desde el primer momento, esa radio. Yo he oído muchas veces y ya sé que tienen un canal, y cuando yo fui recién me parece que empezaba el canal y me hicieron reportaje dos pibas divinas. No, no me lo olvido. Por eso me parece que la radio educa. La televisión, si es buena, también educa, pero a veces, como es tan rápido todo, la radio te da más para pensar, ¿viste? Yo tengo radio en la cocina, en el baño, en el dormitorio y en el jardín. Porque donde voy yo pongo un programa y ya lo sigo por todos lados y no me lo pierdo. Claro. Porque no puedo andar corriendo de un lado para el otro a ver lo que dicen. Para mí la radio siempre, desde chiquita, me ha apasionado. Hace falta hacer una limpieza bárbara, ¿no? En canales y radios que dicen tantas mentiras y tantas porquerías y tantas cosas que no tienen nada que ver con lo que piensa nadie, ¿no? Te quieren torcer la cabeza para cualquier lado y a veces es muy peligroso. Entonces me parece que hay que volver otra vez a luchar y a pelear por la ley, a tratar de hablar con, no sé cómo será el asunto ahora, pero cuando estuve con el señor presidente yo le dije que había que volver otra vez a la ley de radiodifusión, porque esto de tener estos canales así tan se baratea la información, se deforma todo, ¿viste? Se pelean entre ellos y no me gusta para nada la televisión, ¿no? Claro. Y las radios, hay cada radio también que tampoco me gustan, ¿no? Por eso me parece que hay que eso enderezarlo un poquito. No digo censurar, que si piensan distinto que piensen, pero no todo lo que uno escucha, ¿no? Entonces, para que siga teniendo el valor que tiene el radio, es para mí lo más grande que hay. Yo que lo conozco al director de esa radio de tantos años y a su mujer, que han peleado tanto por esa radio, que han dado parte de su juventud, me parece maravilloso que esté en pie y esté en manos de ustedes, que son jóvenes, ¿no? Eso también tiene mucho valor cuando los demás le vamos dando paso a la juventud. Mira, lo que más me duele es no ir a La Plaza. Es la primera vez que las madres dejamos en 43 años de ir a La Plaza. Es la primera vez que cerramos la casa. Nunca cerramos la casa nosotros, ni cuando se mueren las madres. Así que imagínate vos ahora esto, lo que es para todas las madres. Algunas a la hora de La Plaza cuelgan el pañuelo en la puerta de calle. Yo hago la plaza desde mi cocina, convertí mi cocina en la plaza, mi cabeza y mis pies están en la plaza, pero para hablar, claro que con olor a sopa no es lo mismo hacer el discurso, ¿viste? Bueno, trato de darle todo la mayor fuerza que pueda, pero el olor a sopa a veces no me deja, no me deja transformar como yo quisiera la cocina en la plaza. Pero bueno, todos los jueves, para que no se, la gente no se olvide de las madres y para que tengamos una palabra, como siempre. Además tengo 3 programas de radio, así que estamos en el tapete todo lo que podemos dentro de lo que pasa en este momento tan tan difícil para todos, ¿no? Yo en mi casa no me aburro porque tengo mucho trabajo, leo mucho, preparo mucho, escribo mucho, cocino y hago las cosas de la casa, claro. Despacio, porque tengo, yo ya estoy en la cuarta edad, la tercera edad ya la pasé hace rato. Yo creo que la radio es una gran inversión, no es un gasto. Es una inversión para la educación, para la formación, porque todo lo que tenga que ver con la comunicación es poder, es un gran poder la comunicación. Y no se lo podemos dejar siempre al enemigo el poder. Yo digo enemigo porque para mí los que hacen lo que hacen son enemigos, no son ni siquiera habitantes del mismo suelo, parecieran que son de la estratosfera, ¿no? Entonces por eso hablo de, no hay que dejárselo al enemigo. Me parece que todas las leyes que hagamos y todos los que nos juntemos, y si hay muchas radios como tienen ustedes, que las reúne Farco y todo eso, me parece que se hace más fuerza todavía, ¿no? Y que no hay radio pequeña. La gente a veces dice, no, pero somos pocos, es chiquita. No. No hay radio pequeña. La radio tiene un poder maravilloso entre la gente. Entonces me parece que eso tiene mucho más valor. Y 30 años de pelea como tienen ustedes, claro, como algún pibe joven dice, uy, 30 años, ¿no? Pero la lucha es de toda la vida, ¿no? No es que van a dejar porque cumplan 31, ni 40, ni 50. Es una lucha permanente y constante por formación, por también para la alegría, porque hay música muy buena y a uno le gusta escuchar música. Y uno que tenga para elegir, ¿no? Las telenovelas como había antes. Habría que hacer otra vez el radioteatro de Radio Nacional, que era tan importante, sobre todo para la gente que no puede salir de su casa, que no va al teatro, que me parece que todas esas cosas, todas son educativas. Educativas, formativas, y hacen parte también de la vida de uno, ¿no? Y me parece que, como yo soy muy fanática de la radio, mira, yo les voy a contar algo, ustedes se van a reír, pero yo tenía una tía al lado de mi casa, pegada a mi casa, que el marido trabajaba en la compañía de electricidad, entonces era medio capo ahí, con todo lo que llegaba nuevo, él lo compraba. Bueno, cuando llegó la radio, imagínate, la primera que tuvo radio en el pueblito donde yo vivía fue mi tía. Pero mi tía era sorda y no podía escuchar la radio. Entonces no la usaba. Y mi tío no quería que la preste. Entonces se la prestaba a mi mamá a la tarde, que escuchábamos 3 novelas seguidas. Se la prestaba por arriba del alambrado del gallinero para que mi tío no se entere. Y yo ahí aprendí a escuchar la radio. Ahí me apasionaba con esas cosas. Me imaginaba cosas. Digo, ¿cómo por un hilito que uno lo enchufa y puede venir la voz? Y me imaginaba las caras de la gente y todo eso, y era chiquita, tenía 6 años. Así que nada, sigo con ese mismo amor, con la misma fuerza y el mismo interés por saber cómo por ese hilito tan chiquito y ahora sin hilos entran las voces. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petú, Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.